La escritura es el medio de comunicación, ¿no? A mí personalmente me soluciona muchas cosas. Desde luego me parece mucho más eficaz que la palabra hablada, pero esto, ¿no?, reconozco que puede ser una aberración. Bueno, entonces en ese sentido el recurso a escribir pues muchísimo, aporta una, de hecho, una comodidad en estos momentos en dos sentidos. Estoy usando por esto precisamente que acabo de decir, como medio de comunicación, siendo muy por lo fácil que es hacer la obra. No tiene siempre el deseo de hacer apostado de una manera planteamiento de una vez en clase, porque está escrita. No tiene la escrita, algo que de la tecnología. Esto es un desenlace, casi de la siempre está escrita. Quiero decir, claro, está escrita, una mano de escrita, papel, ¿no?, y algo donde está es escritura, ¿no? Sabemos que en el siglo XX lo que se ha producido es un cambio sobre todo mental. No un cambio solo tecnológico o físico, sino que el uso tremendo de lo que se llama la lectoescritura, es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con los ordenadores y tal, ha cambiado incluso físicamente, esto ya se ha demostrado, el cerebro, el córtex prefrontal de los jóvenes es distinto del de la gente mayor, especialmente si son analfabetos. Como solo ven esos 20 millones de españoles que son analfabetos, al final, exacto, su función, el resto, lo que tantos millones restantes, no ven la función millones de cambio de transformación, la función realmente revolucionaria que tiene eso. Con lo cual, es imposible que en España haya un artista conceptual. Aquí a mí me hace mucha gracia que aquí es el mayor de los hombres humanos. Hay que hablar para entender. Si es todo lo contrario, nosotros solo los humanos tenemos cerebro. Hablando se entiende la gente. Los perros tienen cerebro emotivo, son súper cariñosos. Hablando, uno no se entiende con nadie. Nos vamos, uno se entiende con alguien cuando voluntariamente quiere entenderse y para eso no hace falta hablar. Si uno quiere entenderse con una joven, va, la abraza y la besa y no tiene que decirle nada. Si ella le parece bien, no sabe entender matemática. Porque hay que hacer un abstracto. ¿Qué sucede cuando hablamos? Entonces, que si uno considera que el arte solo se dirige al cerebro emotivo, está formado de un montón de historias, de hechos que son, que hace 20 millones de humanidades, para empezar, no sirve. Y nunca lo han hecho. Lo que yo digo es que la otra cosa es un presidente de gobierno que, cuando le pregunta qué es lo que hay que hacer, dice: hay que hacer las cosas como Dios manda, de una forma muy. Naturalmente, un presidente de gobierno que dice eso, si lo comparamos con un presidente de gobierno que tiene una gran amenaza, que como forma, a pesar de eso, en física y especialista, no vamos a tener que empezar a delimitar campos, de decir, mira, de eso no podemos hablar, porque es muy emotivo, esto es muy de opinión, vamos a... Y al final tenemos que hablar de matemáticas, para entendernos. Hablando de matemáticas, uno no se puede entender. Está saliendo un poco de la pregunta, pero... ¿Y es? Está esto de lo porque no, generalmente porque en la oficialidad del arte es, no voy a salir existe para qué, pero para qué pinto, para qué tanto, porque no se pues, da cuenta de que en la oficialidad del arte existe para qué, para qué pinto, para qué tanto, que no se da cuenta de que el arte luego existe para qué, para qué pinto, para qué tanto, pero no se da cuenta de que realmente el móvil es el concepto, ¿por qué está escrito? Sencillamente porque ha habido una mente que ha pensado y ya se acabó la conferencia. En este punto, la mía, yo ahora no sé, yo si ahora tiene sentido. No sé, porque yo si ahora tiene sentido. No sé, y si miro a mi alrededor, veo, y miro a mi alrededor, veo, y historiadores del arte, historiadores del arte, galeristas, veo, claro, cosa de que eso antes no hubiese sido, claro, cosa de que eso antes no hubiese sido, claro, cosa de que eso antes no hubiese sido, claro, cosa de que artistas de disciplinas, artistas que no manejan los medios electrónicos, que no estaban allí, dice que lo que no veo son coleccionistas. No, no, y ahí reconoce también ese, que estamos diciendo. Claro, Y entonces, ¿qué había decidido todo esto?